Bueno, muy bien, seguimos aquí en la continuidad informativa de Cara al Sol, en este caso con una entrevista. Vamos a saludar a al legislador Carmona. No, perdón, ya no es legislador, perdón. Para hablar por el tema del pacto de Duncan Forador y que por suerte se ha dado de baja. La verdad que una vergüenza para la soberanía argentina. Una vergüenza cómo se hizo, una vergüenza lo que estableció. Y bueno, por suerte se ha dado de baja. Bueno, para ampliarnos sobre esa información habíamos querido contactarlo. Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Buenos días. Bueno, no, para que nos cuente un poquito cómo fue que se mantuvo tanto tiempo también este pacto, a pesar de haber sido tan lesivo y tan claramente contrario a los intereses argentinos, ¿no? Bien. Bueno, lo primero que creo que es importante destacar es que esta decisión del gobierno nacional, que ha sido comunicada por el canciller Cafiero al canciller británico la semana pasada, el día viernes, es una decisión que ha tenido un doble propósito. Por un lado, proponer un nuevo proceso de negociaciones con eje en la cuestión de soberanía. Se han propuesto cinco temas sobre los cuales la Argentina propone dialogar y negociar con el Reino Unido. De acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, esta búsqueda de una solución duradera y pacífica a la cuestión Malvinas, que permita que la Argentina recupere el ejercicio pleno de soberanía sobre esos territorios. Y en segundo lugar, dejar sin efecto, dar por terminado el comunicado conjunto conocido como Pacto Forador y Duncan. Una y otra propuesta están íntimamente relacionadas. No, nosotros no podemos proponer negociar sobre soberanía cuando aún estaba vigente un instrumento que justamente lo que hacía era desplazar la discusión del tema de soberanía y realizar una serie de concesiones que eran inadmisibles. ¿Por qué motivo ahora? Bueno, esto tiene una larga historia. El comunicado conjunto Forador y Duncan fue rechazado ya por el Congreso Nacional. Yo era diputado en ese momento. En ese momento hubo una fuerte posición desde los partidos que en ese momento éramos opositores, como también de sectores del oficialismo que no acompañaban la decisión del gobierno de Macri de avanzar con estas concesiones. Y esto dio lugar incluso a la aprobación de una resolución por parte de la Cámara de Diputados que marcaba la inconveniencia de que eso se aplicara. Desde que asumió el actual gobierno, se empezaron a desandar aspectos particulares. Yo en ese momento no era secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Se eligió el camino de ir dejando sin efecto algunos acuerdos que surgieron como consecuencia o en el marco de Forador y Duncan en materia antártica, en materia de vuelos y en materia de pesca. Fue una tarea importante que me tocó a mí finalizar y nuestra concepción en todo momento es que a esto había que darle un término final porque no alcanzaba con dejar sin efecto las consecuencias si nosotros no atacábamos a la causa. Así que creo que ha sido muy importante el hecho de dar por terminado esto en este contexto y abrir lo que esperamos que sea un nuevo proceso de relación con el Reino Unido que tenga eje en la discusión del tema de la soberanía. Perfecto, perfecto. Y bueno, también es interesante lo que se plantea hacia adelante respecto de las posibilidades de generar, bueno, un nuevo acuerdo, una nueva forma de convivencia, una nueva forma de relacionarse, en este caso con la gente que está ahí en Malvinas. ¿Es así? Sí. Miren, el objetivo central que tenemos es cumplir con lo que la Constitución Nacional establece respecto de la cuestión Malvinas, que es recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre Claro. esos territorios que han sido usurpados. Justo este año se cumplen 190 años de la usurpación británica a Malvinas, a partir de lo que podríamos denominar la tercera invasión inglesa. Esa situación, para ponerle fin, requiere negociaciones sobre la cuestión de soberanía, tal cual lo establecen todas las resoluciones que se refieren a Malvinas de Naciones Unidas. Pero además, nosotros hemos particularizado otros cuatro temas que tienen que ver con esa discusión sobre la soberanía, y que son la conectividad aérea y marítima entre las islas y el territorio continental argentino. Una cuestión que es muy importante. Hay que tener en cuenta que hasta el año 82 había un vuelo semanal entre Malvinas y Comodoro Rivadavia que permitía un contacto de quienes habitan las islas con quienes habitamos el territorio continental argentino. Los británicos se han negado a restablecer ese vuelo, y ese es uno de los ejes de nuestra propuesta de negociación. El tercer aspecto es el relacionado a la situación de los habitantes de las Islas Malvinas. Poco se sabe que la Argentina reconoce los derechos civiles, sociales, económicos y culturales de quienes habitan las Islas Malvinas. Incluso a quienes han nacido en las Islas Malvinas se les reconoce la ciudadanía, y por lo tanto tienen los derechos políticos de votar, ser votado, participar plenamente en la vida política del país. Hacer efectivo eso implica lograr acuerdos de cómo hacerlo, qué medidas efectivas se pueden tomar para lograrlo, ¿no? Es el tercer tema. El cuarto tema es recursos naturales. El Reino Unido expolia los recursos naturales violando las resoluciones de Naciones Unidas. Nosotros lo que planteamos es que se coloque como un tema de negociación a la cuestión de la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales, para que terminemos con esta situación de actuación ilegal que pone en riesgo ambiental incluso al área de Malvinas, en grave riesgo, como Argentina viene históricamente denunciando. Y el quinto tema es la desmilitarización. Malvinas ha sido transformada en un campo de entrenamiento militar para tropas británicas, y ahora aparecen tropas de otras nacionalidades también. La introducción de tropas kosovares realmente ha sido un hecho sumamente grave, que nos alerta sobre este perfil que va adoptando la cuestión de la militarización. Bueno, ese es otro de los temas que nosotros proponemos para arrancar este nuevo proceso de negociación. Guillermo, ¿cómo va? Buen día, Darío, te saluda. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo va? Quería preguntarte sobre, bueno, según alguna respuesta, algo de cómo fue la negociación, poner fin de acuerdo, el fin de este acuerdo con el gobierno británico. Que si manifestaron algo, eso por un lado, ¿no? ¿Cómo tomaron esta decisión del gobierno argentino? Y por otro lado, ¿qué significó que este acuerdo para Argentina? Sobre todo en la explotación pesquera, bueno, ¿qué se hizo, ¿no?, en estos 3 años que estuvo vigente el acuerdo? Sí, mira, en primer lugar, por una cuestión de criterio diplomático, nosotros evitamos transmitir lo que corresponde que transmita la otra parte, ¿no? O sea, no vamos a comentar, ni el canciller ni yo, qué fue lo que dijo la otra parte. Tiene que ser la otra parte la que lo diga, ¿no? Sí te puedo decir que nosotros arrancamos de un no. Sabemos que hace décadas que el Reino Unido dice no a nuestra propuesta, a la propuesta argentina de retomar las negociaciones, y vamos por el sí. Si se plantan en el no, bueno, denunciaremos que el Reino Unido incumple el derecho internacional, porque no es una ocurrencia del presidente Fernández, del canciller Cafiero mía, que hayan negociaciones sobre el tema de la soberanía en Malvinas. Son 50 resoluciones de Naciones Unidas las que lo disponen, las que lo ordenan, ¿no? Eso es derecho internacional y debe ser cumplido, y el Reino Unido, si persiste en esa posición, será puesto en evidencia. Con respecto a la cuestión de las consecuencias, miren, si no tuvo peores consecuencias esto, fue porque hubo una reacción en el Congreso, por un lado, y una fuerte movilización social, por otro. En el Congreso se frenó lo que era el objetivo principal que tenía Forador y Duncan, que era derogar la legislación que considera ilegal la pesca y la actividad hidrocarburífera en Malvinas. Y eso hubiera significado un daño total a la posición argentina. Esa legislación el macrismo nunca logró que se modificara, y en eso fue muy importante la oposición del Congreso. Y por otro lado, la oposición social se manifestó principalmente en las denuncias que centros de veteranos de guerra hicieron contra los funcionarios macristas que acordaron esto, ¿no? Así que ese fue otro hecho sumamente relevante, importante. Lamentablemente pasó con esas denuncias lo mismo que pasa con tantas otras denuncias que se han formulado contra funcionarios macristas, ¿no? Esperemos que en algún momento eso haya una reacción de la justicia y que paguen sus culpas quienes hicieron esto tan grave. Sí, aparte que no hay un reconocimiento, ¿no? Porque ahí veía algunas declaraciones de Fabrié que decía que con nacionalismo no se sale, o sea, digo, eso también es lo que preocupa, ¿no? Porque ¿qué garantías hay de que si hay un cambio, cosa que es normal en un sistema democrático, que pueda haber cambios de gobierno, digamos, la política sea tan distinta o tan pendulante, ¿no? O bueno, uno ha escuchado declaraciones de Bullrich, para los cuales incluso han expresado que Malvinas es un territorio casi irrelevante para la economía o para lo que Argentina necesita, digamos, ¿no? Una especie de traba. Y la verdad que, bueno, preocupa un poco esas declaraciones, ¿no? Sí, miren, en esto nosotros, lejos de hacer política pendular, lo que hemos hecho es volver a poner la cuestión Malvinas donde lo pone la Constitución Nacional, donde lo marca la política de Estado, en un lugar de reafirmación de soberanía y de búsqueda de que esta disputa de soberanía finalmente se resuelva. Es lo que manda la Constitución. Las actitudes de estas personas que has mencionado son deplorables, son contrarias al interés nacional, abiertamente contrarias al interés nacional. No se trata de nacionalismos sí o nacionalismos no. De lo que se trata aquí es de si se cumple con la Constitución Nacional o no se cumple, y si se respetan o no los intereses nacionales. Estos señores, estas señoras también, Macri, Malcorra, Foradori, Porí, otro que operaba tras el cortinado, que era quien en realidad tomaba las decisiones, Fulvio Pompeo, Estos personajes han actuado abiertamente en contra del interés nacional, violando la Constitución Nacional. Si tuviéramos justicia justa en la Argentina, estas personas hoy deberían como mínimo estar inhabilitadas para cumplir funciones públicas. Ahí los vemos, vemos que siguen como candidatos y todo esto. Me parece que es una oportunidad esta para llamar a la conciencia ciudadana de la importancia que tiene que nosotros hagamos valer nuestros intereses nacionales, porque no es cierto, como ellos opinan, que defender los intereses nacionales es anacrónico o es un nacionalismo fuera de época. Defender los intereses nacionales es una condición fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. Y si tienen alguna duda, deberían fijarse, estos señores, estas señoras, en lo que hacen las potencias a las que ellos tanto admiran, porque nunca está ausente el interés nacional en las políticas de Gran Bretaña, de Estados Unidos o de otras potencias mundiales como China. Entonces no es una cuestión de anacronismo, es una cuestión de hacer valer lo propio en función de nuestro pueblo, en función de nuestra sociedad. Guillermo, bueno, no queríamos pasar la oportunidad de preguntarte ya desde lo personal, ahora sos funcionario, secretario de Malvinas y Antártida, el Atlántico Sur, pero queríamos preguntar sobre tu futuro político, cómo ves de cara a las nuevas elecciones, muy temprano para preguntarte esto, ¿tenés algo pensado de lo personal? Y después, ¿cómo ves cómo se va a ir, como mendocino también, la política provincial de cómo se está empezando a mover la ficha acá en la provincia de Mendoza? Sí. Mira, yo estoy muy preocupado por la situación de Mendoza. Mendoza está en una situación económica más que crítica. Todos los índices, todos los indicadores nos dan peor que el resto del país, peor que en la media del país, y en algunos casos rankeamos primeros en los peores índices, ¿no? Como es el tema de endeudamiento en dólares, este, problemas vinculados a la caída de la actividad económica y demás. Me preocupa mucho la situación económica de Mendoza, me preocupa la situación institucional. Estamos transitando por un régimen, con un régimen autoritario en la provincia de Mendoza, que ya hasta los propios neoliberales de Cambia Mendoza lo denuncian. De marcha y de golpe se dio cuenta que es riesgoso que Cornejo siga concentrando poder, una cuestión que yo vengo denunciando hace 5 de los 6 años o más que llevan en el gobierno, poco más que llevan en el gobierno. Y es crítica la situación social, la inseguridad, la situación que viven los sectores populares. Realmente estamos en un momento muy difícil. Para no quedarnos en el diagnóstico con un grupo de dirigentes y dirigentas del peronismo y de otras fuerzas políticas, hemos consolidado un espacio que pretende ser un espacio alternativo y se llama Alternativa, Alternativa Mendoza, que es una invitación a que nos pongamos en un lugar claro de oposición. Una de las críticas que tenemos a la dirigencia peronista que está hoy hegemonizando el proceso político en el peronismo es que arregló con Cornejo en muchos aspectos, arregló con Suárez, ¿no? Y creemos nosotros que tiene que haber una posición nítida de diferenciación con un proyecto alternativo que sea capaz de poner a Mendoza nuevamente en marcha, ¿no? Hay que hacer un proceso de reconstrucción política, económica y social en Mendoza. Y eso, a eso estamos apuntando. Este no espacio... estamos hablando en este momento de las candidaturas, pero sí. Pero sí vamos a tener una lista en las PASO dentro del Frente de Todos y esperamos poder desde ahí aportar. ¿Es posible tenerte como precandidato a gobernador, entonces? Mira, es una posibilidad, es una posibilidad. Yo no lo descarto, pero con franqueza. Generalmente los procesos políticos se generan con alguien que dice yo quiero ser, síganme los buenos, digamos, ¿no? Y eso va teniendo un desgaste en la sociedad mendocina y en la política mendocina. Creo que en este momento se trata de generar procesos de participación y que sean quienes se suman a esos procesos de participación quienes definan los que están en mejores condiciones para representarnos, ¿no? Desde el peronismo, desde el Frente de Todos, de los sectores populares. Hay una claramente una caída en la imagen de Cornejo, en la imagen de Cambia Mendoza, porque claramente el gobierno no ha sido bueno, hay un problema crítico en educación, en salud. Bueno, cuando hablaban de optimización del Estado, lo vimos, ¿no? En realidad hemos visto caer muchas de las funciones básicas del Estado y de caer en general, ¿no? Sin embargo, sí, está muy bien lo que vos señalás, porque no ha habido una postura clara del peronismo, en este caso, en contra de claramente lo que estaba sucediendo, por ejemplo, con el sector docente, por ejemplo, con el sector de salud, bueno, con el tema minería, ¿no? Que más allá de que es un tema a discutir, un debate a dar, pero hay claramente una postura muy fuerte y muy clara de parte de la sociedad mendocina de generar esos debates, por lo menos de forma abierta, participativa. ¿Crees que eso le ha quitado algún tipo de oportunidad o de posibilidad que hoy podría estar mejor posicionado el peronismo frente, tomando en cuenta también la imagen en general negativa que uno tiene de Cornejo, pero también tiene una sensación de que parece que puede llegar a ganar, ¿no? Poco desgaste, diría. Claro. Mira, yo creo que hay un fin de ciclo, Mendoza. Creo que el macri-cornejismo que representan Cornejo, Suárez, De Marchi y demás, está terminado. El tema es que no alcanza a despuntar lo nuevo, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que construir en esta instancia. Me parece que hay síntomas de que la sociedad mendocina está esperando otra cosa de su dirigencia política. Creo que desde algunos sectores del peronismo se empieza a vislumbrar que se puede aportar en ese sentido. Lo que Yo quiero decirlo con pocas palabras. Mira, hay que terminar con esto de la política de los buenos acuerdos que se propuso en la última campaña electoral del peronismo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de eso, no? Los buenos acuerdos eran los acuerdos con Cornejo, con Suárez. No. Tenemos proyectos políticos distintos. Por supuesto que hay cuestiones fundamentales en las que sería deseable que todos estuviéramos de acuerdo, pero si los buenos acuerdos son del tipo de, bueno, pongámonos de acuerdo de ampliar la corte a cambio de no sé qué, ¿se acuerdan de eso, no? Sí. Bueno, esos fueron los buenos acuerdos que cierto peronismo quiso imponer en la provincia, o los buenos acuerdos de aprobar endeudamientos. Bueno, hay que terminar con eso, porque eso va en contra del interés de los mendocinos y mendocinas. Bueno, Guillermo, excelente, te vamos a estar seguramente molestando para comunicarnos con vos hacia adelante, por el tema obviamente de Malvina, bueno. Y bueno, agradecerte por este tiempo, y obviamente por el tema político electoral que ya se viene. Muchas gracias. Abrazo. No, gracias a vos. Muchas gracias, a disposición. Un abrazo. Un abrazo grande.